de amor. Tu nombre alabamos con fervor. En tu presencia hallamos paz. Te exaltamos con todo nuestro ser. Te buscaré, tu luz guía mi caminar. Dios de gracia y de verdad, en tu amor encuentro descansar. Tu palabra es mi luz divina, tu promesa mi esperanza genuina. Dios fiel y fortaleza y canción, en ti hallamos nuestra redención. Rey de justicia y de amor, fervor, en tu presencia hallamos paz, te exaltamos con todo nuestro ser. Oh, oh, oh, nuestro ser. En cada paso tú estás presente, tu gracia es mi escudo fuerte, Dios de paz y eterna bondad, en tu perdón encuentro libertad, tu paz llena mi corazón. Amor es mi eterna canción, Dios nuestro, lleno de gloria y poder. En ti hallamos nuestro deber. Rey de justicia y de amor, tu nombre alabamos con fervor. En tu presencia hallamos paz, te exaltamos con todo nuestro ser. Presente, tu gracia es mi escudo fuerte, Dios de paz y eterna bondad, en tu perdón encuentro libertad, tu paz llena mi corazón, tu amor es mi eterna canción, Dios nuestro lleno de gloria y poder, en ti hallamos nuestro deber. Rey de justicia y de amor, tu nombre alabamos con fervor, en tu presencia hallamos paz, te exaltamos con todo nuestro ser. Eres santo, santo, santo, Dios de toda majestad, toda la tierra te adora por tu nombre en exaltación. Eres grande, grande, grande, Dios de poder y verdad, con los ángeles te alabamos. Hallamos paz, te exaltamos con todo nuestro ser. Oh, siempre, siempre te alabaré.